¿cómo estás? ¿Cómo va, Sergio? Muy buenas tardes, queridos oyentes que están del otro lado. Sí, es verdad, un nuevo sábado cargado de información con la compañía del otro lado de Leo Smerling. Y mi compañera... Macarena, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Es un tema muy tajante. Wow. Como todos, ¿no? Bueno. Vamos a hablar... Me gusta ese tajo. Sí, como me gusta ese tajo. Vamos a hablar sobre los noviazgos violentos. Y cómo se mezclan los noviazgos violentos con la sexualidad. Ajá. Es un tema a veces muy tabú, si se quiere, ¿no? Sí, es difícil... Porque surge siempre esto ahí, vos no te metas, es problema de ellos. Es muy difícil opinar de esto desde afuera. En una relación, en este caso podríamos decir amorosa, el vínculo se construye bajo la confianza y el respeto. Ajá. Pero muchas veces se utilizan mecanismos para controlar y vigilar a una parte de esa pareja, de esa relación. Sí. No siempre es el hombre, porque por ahí se podría decir, sí, el tipo siempre es el... No. Muchas veces esos mecanismos de control, que sean ante las amenazas, prohibiciones, las desvalorizaciones, se dan de ambos sexos. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo es que se va construyendo ese vínculo enfermizo? ¿Y por qué? Sería la pregunta del día de hoy. ¿Y cómo incide ese vínculo en lo que tiene que ver la sexualidad de la pareja también, no? Uh-huh. Que son construcciones sociohistóricas, culturales, que se van dando a lo largo de un proceso muy complejo. Bueno. En el cual construimos estereotipos de hombres y mujeres. Digamos, para simplificar, ¿cómo pasamos de que todo sea color de rosa y amor a que de golpe nos estemos tratando bastante mal? En síntesis. Sí, tal cual. Bueno, si tenés algo para decirnos o para preguntarnos, podés llamar al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Muy bien. Esta relación conflictiva muchas veces termina en algo violento. Sí. ¿Sí? Es el famoso círculo que lo vamos a empezar a explicar. Bueno, pero para explicarlo un poco más al oyente que está del otro lado, muy interesante escuchando este tema de la violencia, ¿no mismo? Vamos a escuchar unos audios de nuestros compañeros radialistas apasionados y apasionadas que nos acompañan casi todos los sábados. Manolo, ¿con quién estabas? Con nadie, mujer. ¿Sí? Vengo del trabajo. ¡Ay, qué cansancio! Pero en el trabajo hay gente, ¿no? Claro, los compañeros. Y las compañeritas, ¿no? ¿Y ese perfume? ¿Qué perfume? ¡El perfume! Ah, pero el que tú misma me regalaste, pues. Ah, ¿y por qué te lo pusiste precisamente hoy? Porque me lo regalaste precisamente ayer. No te alteres, no te alteres. No, no me altero, lo que pasa es que... El que se altera, algo oculta, confiesa, ¿con quién estabas? No sé con quién estaba, pero sí sé con quién no voy a estar. Cuando te veo marchar, yo tengo celos, tengo celos. Bueno, ahora nos tocó a nosotras las mujeres, ¿no? Sí, señora. La verdad es que hay tantos celosos como celosas. ¿Se acuerda lo que le decía la otra vez? ¿Sobre qué, doctor? Que los celos no demuestran amor, sino todo lo contrario. Las personas celosas son inseguras, dependientes, con mucho miedo a la soledad. Te amo tanto, cariño, que no puedo vivir sin ti. No puedo ni siquiera imaginar lo que sería mi vida si me entero que estás con otra. Bueno, pero esta chica está mejor que la del perfume, ¿no? Por lo menos lo quiere bastante, ¿no, doctor? ¿Lo quiere? Más bien lo ahoga con ese amor tan posesivo. ¿Cómo? El verdadero amor es libre, generoso. ¿Qué piensa la celosa? Eres mío y que nadie se atreva a mirar lo que es mío. ¿Pero qué piensa el celado? No me quieras tanto. Nena, no me celes tanto. Bueno, doctor, pero lo que pasa es que estos mariditos que tenemos, si uno no abre el ojo, te los levanta cualquier maturranga de esas. Pero una cosa son los celos normales, porque vamos a ser claros, a nadie le gusta que le peguen cuernos. Ah, de ninguna manera. Y otra cosa es esa locura de andar buscando pelos rubios en la chaqueta. ¿Ves? Lo sabía. Yo sabía que me engañaba con otra. Y lo peor de esos celos enfermizos es que provocan el efecto contrario. El hombre asediado acaba huyendo. Yo lo sabía, lo sabía. Celos. Cuando te encuentras caminas con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos. Los celos son malos consejeros, como bien dice el refrán. Son como un ácido que arrasa con el amor. ¿Sientes celos de tu compañero? Habla con él. Antes de desconfiar, conversa. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Crimen pasional. Un hombre asesinó a su concubina. Estalla silencio. El amor es libre, decía acá el compañero. Sí, sí, el amor es libre y los celos lo único que generan del otro lado es violencia, ¿sí? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Habría que preguntarse por qué existen los celos también, ¿no? El tipo explicaba que era parte de la autoestima, ¿no? Uh-huh. Es esta la inseguridad propia que tiene cada uno o cada una al producir celos, ¿no? Puede ser. ¿El celo no sería también una construcción de nuestra cultura occidental, esto de querer o creerse poseer las otras cosas? Sí, esto de la propiedad privada también, ¿no? Tiene que ver con que esto es mío, uh-huh. Entonces como esto es mío, lo protejo, lo cuido, que nadie lo toque. Exactamente. Pero también tiene que ver, además de una concepción por ahí capitalista de la propiedad privada, tiene que ver también con una autoestima también de creer que porque... Uh-huh. Un compañero que tengo al lado, o compañera, puede no estar porque encuentra algo mejor, más lindo, más bueno, en otro lugar. Sí, es loco, ¿no? Pensar esto como pareciera que en la psiquis construida, obviamente, se encuentra esto de la posesión del otro, cuando ahí ya directamente le negamos la humanidad a una persona al objetivarla, ¿no? Y pensar que nos corresponde o nos pertenece, negando su humanidad o sus sentimientos, porque ponele que el día de mañana, hay que ser realista en las relaciones, nunca pasa esto de que en muy raras ocasiones existe el amor eterno. Siempre sí. Se dan, o sea, la coyuntura actual, yo veo como por ejemplo los tiempos que corren, el posmodernismo y todo, es como que hay otro paradigma de amor. Sí, por ahí volviendo un poco más a esto de los celos, tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? De la autoestima, de la propiedad y bla, bla, bla. Pero también es como que produce el efecto contrario, decía, ¿no? Acá el locutor, ¿qué es este del efecto contrario? Que le puede pasar tanto a hombres como a mujeres. En una situación termina forjando el resultado que uno predecía o presentía, como la separación, el engaño, bla, bla, bla. Que no es justificado, ¿no? Pero digo, este control posesivo, esta cuestión coercitiva que tiene uno sobre el otro, termina generando, bueno, flaca. O flaco. ¿Qué? Ahora sí tenerme celos. Claro, viste como basta, se terminó. Y esto puede ser hombre o mujer, ¿no? Totalmente. Por eso Macarena acá va a traer y nos va a compartir un tipo de encuesta, sería, ¿no? Sí, voy a compartir en el marco de una campaña que hizo el municipio de Morón por los noviazgos sin violencia. Y trae una encuesta para ver si estás dentro de un noviazgo violento. Yo les voy a hacer un par de preguntas, ustedes piénsenlo. ¿Puedo contestar? Sí. No tengo novia igual. ¿Te desvaloriza, te ofende o te descalifica? Cada pregunta... le sigue la pregunta, ¿vos lo hacés? Porque también uno tiene que hacer una autocrítica. ¿Vos lo hacés, Sergio? ¿Con quién? Bueno, sigo. ¿Te dice lo que piensa y siente? A veces sí. ¿Te obliga a hacer cosas que no querés? Dale, pavota. Bueno. ¿Amenaza con dejarte cuando no haces lo que quiere? Yo me voy con mi vieja. ¿Sentís miedo a sus reacciones? Aunque sea jugando, ¿alguna vez te empujó, te pegó, te retorció el brazo? Uy, perdóname, no te quise lastimar. ¿Se enoja cuando le dedicas tiempo a las cosas que te gustan? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Expresa celos por tus amigos o tu familia y hace de eso un conflicto? Vení conmigo, déjalo a tus amigos. ¿Te controla las llamadas telefónicas, mensajes de texto, celular? Esto es un clásico, ahora está muy de moda. ¿Pretende controlar tus decisiones? ¿Te controla el dinero que gastás o lo que compras? ¿Qué haces con lo que te doy? ¿Se enoja si no le avisas que salís? ¿Te compara con otros chicos o chicas? ¿Te dice cosas que sabe que te hieren cuando discutís? Tenés una verruga en la nariz. ¿Critica tu forma de vestir? critica tu manera de pensar? ¿Se enoja si te llaman o salís con amigas o amigos? Si algo de esto ocurre, ¿crees que es amor? Te lo dejo picando. Y habría que reflexionar. Igual, en todas las respuestas me mató la que dijo Sergio, yo me iría con mi mamá. Sergio, creo que tenés un problema de Edipo, más que de control de noviazgo violento. Así que bueno, lo solucionamos en otro programa. Sí, es verdad, hay diferentes mecanismos de control. Está el del mensajito, el de la llamada por teléfono, el de criticar a los amigos o amigas con las que te juntás, la salida, la ropa que te pones, las cosas que te gusta leer, la música que te gusta escuchar. Digo, todo empieza a ser un indicador de algo. O el clásico, deja, yo voy a trabajar, vos que ocupate de la casa. Como si fuera macanudo, ¿viste? Vos fíjate que son mecanismos que también un poco apuntan al aislamiento del otro, ¿no? Del individuo, como para tenerlo un poco más vulnerable ante una situación de noviazgo así medio perverso, por decirlo de alguna forma. Sí, es esto también, viste, de hacerle, en algún momento se dijo la psicológica, viste, esto de irle trabajando poco a poco, cosa que la persona quede aislada individualmente en su casa y se vaya apartando de sus amistades, de la gente con la que se sociabiliza, su familia, la gente con la que se siente apoyada, y termina quedando sola o solo, ¿no? Preguntándose si él es el que está equivocado o los demás son los que están equivocados. Porque llegas a pensar de que, ay, estos al final no tienen onda con mi pareja y no le ponen onda. Y yo la verdad que no quiero amigos que no quieran a la persona que yo amo. Bueno, si esto te pasó o te pasa, o si tenés el clásico amigo que desapareció 3 años y después volvió y se acordó que era tu amigo, llámanos al 4666559 o mensaje de texto al 15 6154-0359. Para descomprimir un poquito el diálogo y la charla, para vos que estás del otro lado, te mandamos un hitazo que se llama Celos. This is the official remix. Remix. Blah, blah, blah. Yaking. Maximan. Oye, Fanny. Tienes que dejar esos celos, ¿viste, baby? Blah, blah. Celos de tus ojos cuando miras a otra chica. Tengo celos. Tengo celos. Tú. Latinoamérica y el mundo entero. J King y el Máximo, la super resistencia. Bunny Lou, el remix. Sky Dolly, Nativos Music. Si decís que no, sos una histérica. Mirá que se busca otra, ¿eh? Sos una perra. Perra. Perra. Estalla silencio. Última hora. Otra mujer asesinada, esta vez en Córdoba. El 9 de abril, José M.G., de 80 años, mató a su esposa María de los Ángeles, de 76, hundiéndole el cráneo con un objeto contundente. Posteriormente se ahorcó. Al parecer, el matrimonio discutía mucho por los celos del marido. ¡Ay! ¿Pero cómo va a ser por celos? Si ese viejo tenía 80 años y su mujer 76. ¿Dónde dijo la radio que sucedió esa barbaridad? En España, señora. En Córdoba. Pues estarán locos los españoles, doctor. ¿Cómo un carcamal como ese va a salir con el cuento de los celos, ah? Los celos me consumen. Y yo soy muy celoso, no lo niego. Y es porque la quiero, porque la adoro y porque todavía no se ha inventado la mujer que me ponga cuernos a mí. Con solo la sospecha yo la mato a ella y a él. Y luego, luego... ¿Luego se mata usted también? No, señora, ni que fuera estúpido. Luego me busco otra mamacita, no faltaría más. En este caso, como en tantos otros, los celos no son ninguna prueba de amor, sino de machismo, de posesión, de control. Los celos me consumen. Ella me engaña, lo juro por esta. Me engaña con otro, la muy condenada. ¡Es una zorra! Cree el ladrón que todos son de su condición. Esos machos tan celosos no hacen más que proyectar su propia infidelidad. Como ellos mariposean con todas, piensan que sus mujeres hacen lo mismo. Acusándolas a ellas, se excusan ellos. Los celos me consumen. ¿Con quién estabas conversando? Con el vecino, mi amor. ¿Con el vecino? Sí. ¿Qué vecino? El del frente. ¿Cómo se llama? No comiences, Javier, que te conozco. Te he preguntado cómo se llama. Ya, mira, ¿sabes qué? Estoy harta de tus celos, ¿oíste? Y yo estoy harto de tus traiciones. Ahora me vas a explicar. El hombre celoso no ama, teme, desconfía de su pareja y desconfía de su capacidad para retener a su pareja. Los celos no demuestran amor, sino inseguridad. Los celos son una debilidad de carácter y el amor, en cambio, es una fortaleza. En fin, señora, que me voy a casa. ¿Qué? ¿Su esposa también es celosa, doctor? ¿Cómo dice? Que su esposa también es celosa. Es que, doctor, usted solo habla de los hombres celosos. Claro. Pero, ¿y nosotras? Bueno, hay muchísimas mujeres que también padecen este mal, pero de eso hablamos otro día. Sí, son estos celos. Amor carente que me hace enloquecer. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bueno, acabamos de escuchar otros radialistas, ¿sí? Y acá lo que se estaba desarrollando un poco era esta cuestión de los celos y la edad, ¿no? Como una persona de más de 80 años podría haber matado a su señora de 70 y pico, se puede decir. Sí, existen algunos mitos sobre esos, ¿no? Como que hay determinada edad para ejercer la violencia física sobre un género en específico. Como por ejemplo, que la violencia física es más grave que las otras violencias, que también es uno de nuestros separadores que tenemos, ¿no? Hay como varios mitos que giran en torno, ¿no?, a la violencia física o emocional. Otro de los aspectos, de los puntos que estaba tratando, era esto cuando se confunde los celos con el exceso de amor, ¿no? Que por lo general terminan fundamentándose en que son relaciones muy pasionales y confunden lo pasional con lo violento en muchos aspectos. Sí, tenemos otro mito que dice, cuando un hombre maltrata a su pareja, las cosas pueden cambiar con una muy buena terapia de pareja. Y un poco lo que veníamos recalcando del radialista anterior, ¿no? Esto de la posesión, el control y el machismo, en este caso. Bueno, en el otro no era así, pero digo, el tema del machismo y esto de controlar al otro, ¿no? Como una forma acá, el control y la posesión es no es más que la proyección del otro sobre su propia infidelidad, ¿no? O sea, esto de cuando está contando de que el hombre no hace más que verse en un espejo cuando está controlando a una mujer para ver si lo está engañando, porque en realidad estaría como legitimando algún acto suyo por fuera de la pareja. Sí, tal cual. Y después, bueno, la inseguridad, otro de los aspectos que trata este tema sobre los celos. Es... Hay que poner más policía. Exactamente, más policías del amor. Sí, y también podríamos aprovechar para decir, las mujeres golpeadas no se quedan porque les gusta, señores. Y señoras. Y después tenemos la debilidad del carácter, ¿sí? Esto de la inseguridad va muy atado a esto de la debilidad del carácter que tiene cada uno con respecto a sí mismo y o querer ser más fuerte que el otro como para no ser pisoteado en algunos aspectos, pero bueno, siempre se confunde esto de cuando se van para el otro lado, a lo pasional, a lo violento, ¿no? Ajá. Bueno, para vos que estás del otro lado, cualquier cosita nos llamás al 466-6559 o un mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sueños. Sumando. Todos los sábados, de 20 a 21 horas, por FM Moreno. Se aprobó por amplia mayoría. Democratiza los medios. Garantiza más voces. Más voces. Y más democracia informativa. Y ahora la quieren parar. Todos y todas, a la marcha del jueves 15 de abril, a las 5 de la tarde, desde el Congreso de la Nación a la Corte Suprema, por la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque defender la democracia es defender sus leyes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coalición por una radiodifusión. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. O sea, hay dos posibilidades. O Haití se termina convirtiendo nuevamente en una colonia o se sigue pugnando por construir la nación. Hay apoyo para los dos, para las dos posibilidades. Repetición de Latido Americano, domingos de 11 a 14 horas, por FM Moreno, estación de información. La violencia física es más grave que las otras violencias que sufren las mujeres. Silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio. Seguimos en Estalla Silencio antes de pasar al próximo capítulo de nuestro programa, ¿sí? Te vamos a repetir los teléfonos, ¿sí? Si querés llamarnos y comentarnos algo, lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Bueno, ahora vamos a entrar en un aspecto más delicado de la cuestión. Ajá. Va, todos los aspectos son delicados. Ajá. Siguiendo la línea del programa pasado que habíamos hablado, ¿de qué hablamos, Sergio? A ver si te acordás. Habríamos hablado de la sexualidad y el cuerpo. La sexualidad del cuerpo, en los diferentes géneros, etcétera, etcétera. Ahora vamos a meternos un poco con esto, pero ¿qué pasa en las parejas? ¿Cómo se utiliza la sexualidad? ¿Es un mecanismo de coerción? ¿Qué implica tener una buena sexualidad o cómo se utiliza la sexualidad en una pareja? ¿Qué efectos tiene? ¿Con qué tiene que ver? Pero para profundizar esto, vamos a escuchar otro audio, más cortito esta vez. Vamos. Quiero, Gracielita. Ay, yo también te quiero, Raúl. Ven, acércate. No, déjame, no me toques así. ¿Pero por qué no? Mira, boba, conozco un motelito por aquí. ¿Estás loco? Sí, loco de amor por ti. No, es demasiado pronto, Raúl. Solo hemos salido 2 veces. Pero es que me gustas de verdad. Ay, tú también me gustas, pero... ¿Pero qué? Tengo miedo. Lo que pasa es que no me quieres. No, está bien. Sí. Me he comportado como un tonto contigo. No, yo sí te quiero. Olvidemos esto, Graciela. Ya me han hecho daño antes. Mejor me voy. No, Raúl, espera. Yo te quiero, no, Raúl. No, pero... no, Graciela, no. Si me quisieras, me lo demostrarías. Ya se imaginan el final, ¿verdad? ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Por FM Moreno. Tu estación de compromiso. Bueno, un audio muy interesante y particular, ¿no? Sí, una dramatización de lo que sería una prueba de amor, lo que se conoce por prueba de amor. Sí. Sí, en donde lo que acabamos de escuchar, sí, son miedos e inseguridades. Sí. Por parte de a quien le exigen esa prueba de amor y después victimización, ¿no? De esta persona que está exigiendo esa prueba. Son cosas que reciben un nombre en la psicología, ¿no? Como que se conoce con el nombre de... Sí, el nombre de chantaje emocional. Esto de, bueno, pero no me querés si no me lo demostró. Ahora, si ella le tiene que demostrar su amor así, no sé qué tendría que hacer él para demostrar que la ama. No sé si a vos te pasó, si estuviste en esa situación. No, yo no tuve la oportunidad. Pero suele ser usual esta cuestión, ¿no? De, a través de esta violencia, esta posesión que tiene uno sobre el otro, exigirle, ¿sí? Como esto que veníamos hablando de la propiedad privada. Sí. Cómo uno se va apropiando de los espacios, ¿no? Del otro. Bueno, para esto, para este tema, ¿no? Que estábamos hablando hoy, tenemos a del otro lado, la línea telefónica, a Loelia Cabrol, que es psicopedagoga, que nos va a acompañar un poco en estas respuestas, ¿no? Que teníamos acerca de la violencia y la sexualidad. Hola, Noelia, ¿nos escuchás del otro lado? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo va, Noelia? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, Noelia, te comentamos. Acá tenemos unas preguntitas para hacerte que tiene que ver con esto de que veníamos hablando sobre los noviazgos violentos y cómo incide esto en la sexualidad. Ajá. Una de las preguntas serían, ¿cuáles son las problemáticas más usuales entre los adolescentes con respecto a la sexualidad y a las relaciones de pareja? Ajá. Bueno, te cuento desde mi experiencia, o sea, un poco personal, también en la escuela, porque yo trabajo en una escuela primaria, y de lo que pude ver, que trabajamos con chicas adolescentes, digamos, de lo que me enteré de ahí, de esos espacios, como no puedo generalizar, digamos, pero de lo que conozco de mi experiencia. Ajá. Bueno, un poco... A ver. Se dan relaciones desiguales de poder entre chicas y chicos adolescentes, que tienen que ver con el contexto más amplio, ¿no?, social, en el que se educan. Y eso incide en los vínculos que tienen en el interior del noviazgo de diferentes maneras, como en distintos grados de violencia, como de violencia emocional, hasta violencia. ¿Hola? Hola, sí, te escuchamos. Bueno, las manifestaciones son variadas, digamos. Ajá. me parece que, no sé, bueno, más o menos te respondí. Claro, sí, en realidad como esto, ¿cuáles las problemáticas más usuales que se dan respecto a la sexualidad? Es por ahí esto de la desinformación, ¿no? La poca contención que reciben los chicos de la familia, ¿no? Tiene que ver con esto del contexto que vos hablabas recién igual. Claro, bueno, en cuanto al ámbito familiar, lo que suele ocurrir, en realidad, no solo en cuanto a la sexualidad, como en todos los temas, digamos, de la vida de los adolescentes, que cuesta tomarlos un poco en casa para dialogar, en general, en las familias, digamos, en la actualidad. Por varias razones, porque a veces los mismos papás no han tenido en su familia en su momento la oportunidad de charlar sobre esos temas, cree que, digamos, que son cosas de las que no se deben hablar, que son cuestiones de la intimidad, ¿no? Y esas creencias hacen que muchas veces no se dé el espacio en las familias para poder charlar sobre esas cosas. ¿Y vos? O cuando se da como enseñanzas, digamos, unilaterales, y muchas veces no permiten la posibilidad de que los chicos expresen los cuestionamientos que tienen a esas ideas. Entonces lo que hace es que los adolescentes dejen de hablar de eso en sus casas. Sí. ¿Y vos pensás que en los ámbitos institucionales se abordan estas problemáticas? Y con suerte sí. Claro. Digamos, está incorporado ahora desde hace unos años en las currículas, por ejemplo, de las escuelas, se ha dado importancia en los ámbitos institucionales de salud. Sí, es un tema, digamos, que últimamente está como en boga y presente. Sí. Pero bueno, no todas las instituciones están preparadas de la misma manera para abordarlo. Ajá. También depende de la realidad institucional de cada lugar, ¿no? Ajá. Y vos como educadora, sí, como por ahí militante barrial, digo, desde tu perspectiva individual, ¿cómo pensás que se puede revertir esta situación, no? Bueno, si tiene que ver con lo educativo, con lo cultural, con la realidad cotidiana. Sí, en realidad creo que sí, que desde ya tiene que ver con la educación, entendida en un sentido amplio, o sea, no solo en lo que tiene que ver con las instituciones propiamente educativas, como la escuela, digamos, instituciones estatales, sino también en los diferentes ámbitos, en la familia, en el barrio, en el grupo de socialización, digamos que muchas veces no se tiene en cuenta que los adolescentes hablan con otros adolescentes, digamos, desde los medios de comunicación, como me parece que hay que poder intervenir en los distintos ámbitos y tomar este tema, dar la posibilidad para tratar este tema en los distintos ámbitos. Noelia, justamente que hablas de los diferentes ámbitos, tenemos el placer de compartir un espacio juntas, que por ahí estaría bueno que le cuentes al oyente que está del otro lado qué es lo que se fue gestando en ese espacio, para qué y cómo. Bueno, sí. es un espacio que está enmarcado dentro de la propuesta de una organización barrial, de la que ambas participamos, entre otra gente. Pateando Barrio, ya que Pateando los oyentes barrio, conocen. Es conocida ya en la FM Moreno. Ajá. Bueno, y dentro de esta propuesta política surge la idea de trabajar con adolescentes y este año también incorporar el taller con gente adulta, mujeres adultas, de la cuestión de género, digamos, que ustedes vienen trabajando ya desde el inicio del programa. Ajá. Pero también dentro de ese espacio, como trabajamos con chicas adolescentes, bueno, tocamos todas estas cuestiones sobre su sexualidad, sobre su autoestima, sobre la posición que la sociedad les da o les impone, sí, de una forma. Uh-huh. Y lo que ellas sienten con respecto a todo esto, ¿no? Como qué les genera a nivel personal. Personal, en sus realidades relacionales y materiales también. Ajá. Bueno, y el espacio es justamente para poder repensar todo esto, cuestionarlo, buscar alternativas, habitar el ser mujer de una forma más elegida. Sí. Y bueno, en esto también tratamos acerca de los noviazgos. Sí, ¿te acordás que uno de los temas por ahí más candentes que eran en el espacio era justamente esto, ¿no? De los noviazgos violentos. Y cómo tienen incorporado las adolescentes esta cuestión de comportamientos sociales naturalizados, ¿no? Claro, sí. Hay muchas cuestiones que, digamos, desde nuestro marco, a nuestro entender,

que tiene tres componentes, ¿sí?, que, en los que se manifiesta estos noviazgos violentos. Uno de ellos es la acumulación de la tensión. De la tensión. De un continuo roce. Exactamente, ¿no? Un continuo roce, ¿sí?, que deriva en un estallido violento. Ajá. Y que finalmente se calma, ¿sí?, en lo que se llama luna de miel. ¿Qué significa todo esto, no? ¡Qué lindo! El estallido de tensión vendría a ser una acumulación, ¿sí?, de roces, como dijiste muy bien vos, ¿sí?, por problemas de celos, ¿sí?, posesivos, ¿sí?, que van a terminar estallando en lo que sería esto de la violencia, ¿sí? Y esto de la luna de miel vendría a ser el perdoname, ¿sí? A ver, viene a ser, vos venís, me hinchás, uh-huh. Llega un momento en que no te aguanto más, nos agarramos a los gritos, a veces llegamos a pegarnos, pero después, ¿qué pasa? Después viene la luna de miel, ¿sí? Después de los gritos y el golpe o la violencia, viene la luna de miel, sí, que como podrá ser, esto es un... sería el punto cúlmine de la reiniciación de ese ciclo, la luna de miel, porque después volveríamos a lo mismo, ¿no? Claro, después se me va el encanto, otra vez, sí. me hincha, y otra vez. Y otra vez volveríamos al golpe. Eso es lo que se llama esta relación circular que hay en los noviazgos conflictivos, ¿sí? Uh-huh. Después tenemos otros aspectos, más que nada, que tienen que ver en estas relaciones asimétricas de poder. Y una pregunta para formular, que por ahí ustedes pueden colaborar con la, con los docentes. Yo estuve leyendo en un momento que en las relaciones de poder, dice, no es tanto lo que coacciona al que está oprimido, ¿no?, como ser la violencia física, sino más bien el consentimiento que éste tiene hacia esa violencia, ¿sí?, hacia la aceptación. ¿Qué significa esto? Que hay ciertos mecanismos de poder que yo puedo ejercer. Por ejemplo, yo agarro a Macarena, ¿sí? Sí, o Macarena, querer. Mejor dicho, Macarena dice, no, porque yo lo empujé, lo insulté, lo escupí y él por eso me pegó. Ajá. ¿Se entiende? ¿En dónde está el consentimiento? ¿En dónde está el consentimiento? Dice, entonces, la relación del poder que ejerce, vamos a poner como ejemplo el hombre en este caso, ¿no? ¿Sí? Está mayormente fundamentada por el consentimiento que la mujer hace hacia ese acto de violencia. Que... A ver. Ah, ¿viste? Yo sabía que ibas a saltar. Para. Pero a ver, ese consentimiento va acompañado de una carga, ¿sí? De ese poder que vos llamás, que genera una palabra muy cortita que se llama miedo. Miedo a decir basta, miedo a cambiar, miedo a que rebelarte, miedo a que reaccionar, digo... Ni hablar cuando hay hijos de por medio. No, yo no lo voy a dejar sin padre, ¿cómo me voy a rebelar? También hay muchas cuestiones en el medio. Digo, no es un consentimiento que digo, bueno, sí me quedo o me gusta. No, ese consentimiento a veces es porque no te queda otra o porque tenés miedo en realidad, ¿no? Esto del cambio a lo diferente, a apostar que hay otra cosa mejor. Y bueno, y cuando no se sale de ese miedo... O no se sale de esto que vos decías del poder, de la coacción por el poder económico y todo. Por lo general estas relaciones cíclicas, ¿sí?, se siguen dando. O sea, es una parte de lo que sería la violencia en los noviazgos, ¿no? Sí, pero también este hartazgo cíclico, este acumular, también lleva un desgaste de la autoestima muy fuerte. Y eso es también lo que hace que uno no se pueda revelar. Porque cuando a uno le están diciendo, no servís para nada, sos una inútil, mirá lo que haces, llega un punto en que uno se lo termina creyendo, porque es lo único que le están diciendo todo el tiempo. Y más si viene acompañado de lo que decíamos antes, de que una no sale a trabajar, está todo el día en su casa, como es bastante complejo. Sí, sí, sobre todo cuando, bien vos decís, el autoestima está por el piso. Bueno, y además tenemos, como habíamos adelantado, otro capítulo, esta cuestión de la sexualidad, ¿no? ¿Cómo incide esta cuestión sexual en los noviazgos? Y Maca tiene acá para compartir con nosotros cómo es que los padres y los hijos abordan este tema de la sexualidad, porque es como un tabú en la familia, ¿no? Sí, igualmente hay que aclarar que la sexualidad no se refiere solamente al acto sexual, al momento del acto sexual. Tiene aspectos biológicos, que sí, son los órganos sexuales, la reproducción, todo eso. Pero también tiene aspectos psicológicos. Ajá. Las emociones, las fantasías y sobre todo la autoestima. Porque no es lo mismo, uno puede tener una relación sexual, pero no va a ser lo mismo. ¿Se acuerdan lo que decía Sabrina? Sí. La vez pasada, que tiene que ver también cómo uno se siente. Digo, lo sexual no es solamente el coito, sino que lo sexual es lo que te da placer. Y hay otras cosas aparte del coito que nos da placer. Sí, el animarse a decir, mira, esto no me da placer, esto sí, busca por acá, eso es fundamental. Por eso también la sexualidad tiene que ver con aspectos culturales. Por ejemplo, el modelo que se establece, el modelo de mujer en la cama, cómo tiene que ser. El modelo de varón, lo que es normal, lo que es anormal. Está bien que una mujer se masturbe, está bien que un varón se masturbe. Sí, o hay muchas chicas también que realmente les da mucha vergüenza su cuerpo por una cuestión de mandatos sociales. Totalmente. No quieren mostrar su cuerpo, que apaga la luz, que abajo de la cama, abajo de la sábana, que no me veas. Digo, hay toda una cuestión sobre el cuerpo también. Bueno, esto con respecto a la sexualidad. Todas estas cuestiones implica. Con respecto a la familia, también hay toda una construcción. Casi siempre hay más que nada un conflicto generacional. Esto del hijo sentarse a hablar con el padre genera muchos encontronazos. Hay miedo, hay vergüenza. El padre piensa, cuando yo era chico no hablé con nadie, así que ahora no sé, que busque un amigo, que busque a la hermana. Cuesta hablarlo. Resulta difícil ver que sus hijos crecen, se independizan, no saben cómo acompañar. Esto es lo que muchas veces hablamos también, desde a veces el lugar de hijo, el lugar de padre, como uno no sabe también cómo abordar, no nace con un manual abajo del brazo como ser padre. Digo, son temas que si bien uno los habla, los charla con sus amigos, con su cercanía, digo, cuando te toca hablar con un hijo, cuesta también. Y aparte llega una etapa del crecimiento de un hijo que el padre tiende a tener miedo de todo lo que le puede llegar a pasar en la calle, de que si le agarra un pervertido a la nena, de que ahí ese es tu novio. Y terminan diciéndole, cuídate, generando ese miedo a todo. Y eso también genera una represión en lo sexual. Sí. Y con respecto al adolescente, también es difícil sentarse y decirle, papá, necesito hablar con vos, mamá, necesito hablar con vos. Da vergüenza, intentan diferenciarse de su padre y su madre, entonces le dicen, no, la verdad que yo no quiero que mi papá me dé consejos sobre esto, porque no quiero ser como él. Se cansan que les repitan siempre lo mismo, esto de cuídate, es muy peligroso, fíjate, no sé. Sí, es un tema muy complicado. Yo pienso que tiene que ver cómo la sociedad tiene que ir evolucionando y cambiando y buscando estrategias de comunicación distintas. Uh-huh. Digo, este cambio de la cuestión generacional también tiene que empezar desde la escuela, ¿no? Romper un poco en los tabúes, también los profesores, los docentes que están a cargo de los pibes, como la cuestión sexual es una cosa que tenemos que dialogar, charlar, debatir, no puede ser un tabú. Sí, el tabú también tiene que ver un poco mucho con las etiquetas o los estigmas que se hacen sobre las personas, ¿no? Como por ejemplo el caso de la mujer, la palabra fácil, rápida, o sos una cualquiera, ¿no? Por ejemplo, la palabra, para pensar la palabra fácil cuando te la están diciendo, estaría bueno preguntarse también por un lado, ¿por qué una mujer tendría que ser difícil? Como si necesitaría suprimir su propio deseo para resultar más atractiva, ¿sí? Ajá. O cuando te dicen cualquiera, la pregunta sería, ¿por qué la singularidad de una mujer no estaría en sus particularidades, ¿sí? Su pensamiento, en su personalidad, ¿sí? O en su individualidad, sino en diferentes de otras mujeres que gozan de su sexualidad. Y cuando te dicen rápida, ¿por qué una mujer tendría que decir no? Como si el no fuese un juego, ¿no? Y una lentitud, sí, una virtud cuando las mujeres ya están en posición de tomar carrera ante lo que sería sus propias vidas. Estos serían estigmas que también contribuyen a los tabúes de la comunicación social, como dijiste vos, Romina, que están prohibidas en algunas mesas y colegios. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Para vos que estás del otro lado, gracias por haber acompañado a este grupo de Estalla Silencio nuevamente un sábado junto a vos. Y vamos a irnos acompañados de un temita musical que se llama Otro Amor en Avellaneda de Gandini. Pero antes vamos... nueva versión, perdón, acá el operador me corrige. Pero antes vamos a leer algo que para que vos tengas en cuenta que estás del otro lado, ¿qué quiere decir la violencia? Violencia quiere decir que te digan que no servís para nada. Cállate, no sabes nada. Vos tenés la culpa. Estás fea, gorda. No te pongas eso. Te controla a dónde y con quién salís. Te revisa los mensajes de texto. Si te obliga a tener relaciones sexuales o prácticas que no deseas. Te impide que administres el dinero, te reprocha por lo que gastás. Te da empujones, patadas, tirones de pelo, trompadas y cachetazos. Todo esto es violencia. Yo me pongo rubor para él. Soy tan feliz, él es para mí, hasta que la muerte nos separe. Pero a la vez